Cada uno de nosotros tiene una historia de vida y hemos estado expuestos a diferentes vivencias. Algunas de ellas han sido dolorosas y cansadas. Tomando en cuenta esto, debemos de hacer un alto y meditar si he logrado superar el pasado y dejar aquello que me dolió atrás. De lo contrario, mi pasado seguirá afectando el presente y el futuro, así como las personas que están a mi lado. Dios desea que nuestro corazón experimente paz, alegría y que esto lo podamos compartir con nuestra familia. Soy Stephanie Campos y estamos listos para nuestro programa de hoy titulado ¿Cómo superar las heridas del pasado? Acá en Enfoque a la Familia. Cada uno de nosotros representa una historia de vida, algo que nos marcó, algo que ha estado en el pasado. Y hoy queremos llevarte ahí a ese pasado, a ese baúl de los recuerdos, por así decir, para hacer un examen de forma personal. Y nuestro tema de hoy se titula ¿Cómo superar las heridas que surgieron con los padres en el pasado, desde la niñez, juventud? ¿Cómo superar esos procesos? Y lo vamos a conversar con la doctora Liz Milán. Ella es una consejera, profesora y pastora que cuenta con una maestría en trabajo social y un doctorado en consejería. Es terapeuta y pues especialista en temas como la depresión, trastornos de ansiedad, problemas de abuso de sustancias, y es puertorriqueña también. Así que bienvenida, Liz. Qué gusto poder tenerte acá en Enfoque a la Familia. Hola, bendiciones. Más que feliz de estar en contacto con toda la bella audiencia de Enfoque a la Familia, un ministerio que respetamos y admiramos por todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, también tenés un libro, Vive Libre, Vive Feliz, que es una guía de 21 días para encontrar esa sanidad interior. Y creo que es bien importante vivir libre, vivir feliz, vivir la vida intensa y apasionadamente. Así es, creemos que es la voluntad de Dios que vivamos una vida en gozo, una vida en victoria, que se haga en nosotros verdad lo que el apóstol Pablo le enseñó a los Efesios cuando le dijo que Cristo es la plenitud que lo llena todo en todos. Que aunque tengamos experiencias complejas, difíciles en la vida, pérdidas significativas, que nos hayan ocurrido cosas de las que tal vez no tuvimos el control, pero sí trascender a ellas, a esas experiencias, y navegar por inmensos mares de victoria. Y precisamente nuestro tema de cómo superar las heridas con los padres es bien importante y necesario, porque indiferentemente de la edad que tengamos, todos tenemos una historia y algunas son positivas, otras no tanto, pero los padres de familia influyen fuertemente en sus hijos. Y muchos de ellos, pues por diferentes razones, quizás también porque estaban heridos, hirieron a sus hijos y ahí sigue el proceso. Creo que es un tema bien importante y usted como terapeuta, pues me imagino que ha atendido muchas personas con esta situación. Así es, personas que tienen todo en el presente para ser felices, que han adquirido grandes cosas, que se les podría considerar socialmente como exitosas, ministros, gente de Dios, pastores, adoradores, donde el Señor los ha trascendido. Sin embargo, allá en lo recóndito de su ser, en el interior, donde nadie ve, pero que cuando van a un proceso terapéutico traen esa revelación, están bien lastimados. Porque hay unas cosas del pasado que no han podido cerrar y que realmente no se sienten felices. Porque todavía están cargando esos eventos del pasado al que no le han podido dar un cierre todavía, principalmente a esas experiencias con mamá y papá, que suelen ser las figuras más significativas en nuestra vida, las personas que tienen mayor influencia. Por eso me ha gustado mucho algo que has dicho, y es que mamá y papá a la misma vez tuvieron esa experiencia y también la derraman sobre nosotros. Por eso es que es tan importante que si esto nos está ocurriendo, lo podamos identificar y manejar, porque podemos cortar una línea generacional. O sea que tú que nos escuchas podrías ser el eslabón que rompa la cadena de seguir con los mismos ciclos, con los mismos maltratos, con las mismas adicciones, con las mismas condiciones de salud mental. Pero para eso hay que ser valiente, primero reconocerlo, es verdad, hay algo que está allá adentro en los pasillos más recónditos de mi ser, que aunque no se lo he dicho a nadie, está ahí. Y aunque a nivel social puedo proyectar unas cosas, cuando se cierra la puerta, mi realidad es otra. Esto es para valientes, uh-huh. El trabajarlo, el determinar, meterse ahí adentro, porque suele ser algo tan y tan complejo que la gran mayoría de las personas prefieren echarlo para un lado y tratar de seguir funcionando. El problema es que nunca van a alcanzar una felicidad plena. Y peor aún, vamos a comenzar a pasarle factura a gente que nada tuvo que ver. Dentro de lo que es enfoque a la familia, algo que se ha estudiado muchísimo, de esto hay miles de investigaciones, que donde más yo plasmo las heridas que no tengo resueltas con mi mamá y mi papá es en el matrimonio. Porque ninguna relación en nuestra vida será más íntima que la relación matrimonial. Es la única relación que describen las Sagradas Escrituras donde somos uno, somos una sola carne. Es la única relación en la Biblia que se tipifica como la de Cristo con la iglesia. Y entonces cuando no tenemos tenemos esas deudas de amor con mamá y papá, vamos a pretender que cuando vayamos a una relación de pareja, esa persona sea quien llene los espacios vacíos. Sin embargo, cuando estamos en un proceso terapéutico donde está el Espíritu Santo de Dios, nos percatamos que ninguna persona va a poder llenar eso. Que eso es algo que tenemos que resolver nosotros con la ayuda poderosa de Dios. Así es. ¿Cuál podría ser un proceso? ¿Cómo iniciar ese proceso? Si sabemos que quizás no tuve un padre presente física o emocionalmente, fui abusado sexualmente por papá o por mamá, un abuso de violencia, o crecí en un hogar disfuncional donde las palabras, los gritos eran parte de. ¿Cómo empezar un proceso de sanidad? ¿Cómo restaurar ese corazón herido? Lo primero es la aceptación, uh-huh. Es el reconocer. Hay un principio, es un postulado dentro de los procesos terapéuticos en la conducta humana, que dice que mientras no hay admisión del problema, no van a haber cambios. O sea, es fundamental que yo pueda reconocer, esto es algo que está en mi vida, esto es algo que no me ha permitido ser feliz, esto es algo que tal vez me ha hecho ver misericordia, poder y unción de Dios, pero el propósito de Dios no lo he podido alcanzar en su máxima expresión porque todavía estoy arrastrando unas cadenas. Claro. Así que debemos decir que lo primero que tiene que ocurrir es que en mí haya un reconocimiento. Lo segundo que debe haber es yo buscar la ayuda profesional. Uh-huh. Y me gustaría subrayar eso, porque muchas personas sienten y creen que lo pueden hacer solos. Uh-huh. Y se dan cuenta después de muchos años que solos no han podido. Es inminente que si tú te sientes identificado con lo que estamos estableciendo en este programa, que tú inmediatamente busques ayuda. Y te mantengas firme en esa ayuda, porque a veces también ocurre, yo llevo más de 15 años como terapeuta, que cuando en la terapia comenzamos a entrar en asuntos bien profundos y dolorosos, salen de la terapia, escapan del proceso terapéutico. A veces al año, dos años regresan, vengo a completar lo que comencé, porque sanar duele. Como pasa con las heridas físicas, que nos echan unos ácidos, nos pueden pelar la piel, nos inyectan, todos esos procesos son dolorosos, pero son indispensables para la sanidad. Pues así mismo pasa con las heridas emocionales. Cuando la sacamos hacia afuera suele doler también, pero vale la pena. Claro que sí. Y también acá surge el punto de aprender a manejar las emociones, porque muchas veces, o identificar el por qué reaccionamos de una u otra forma. Quizás somos personas violentas o depresivas y no hemos ido a la fuente, lo hemos asumido como que es algo natural y normal cuando no lo es. Pues lo sentimos normal porque como tal vez fue lo que siempre vivimos en el hogar de origen, porque la gran mayoría de nuestros comportamientos, de cómo nos enfrentamos a la vida y de cómo manejamos emociones, de cómo es que tomamos decisiones, está totalmente determinado en cómo lo vi dentro de mis figuras más significativas, mi familia de origen. Uh-huh. De hecho, curiosamente, aún lo que yo más rechacé, principalmente en la adolescencia, es lo que suelo imitar. Puede ser que hombres nos escuchen que en algún momento en su historia de vida, cuando vieron a un papá abusador o un papá alcohólico, dijeron: jamás seré como él. Tal vez nos escuchan mujeres que dicen: jamás yo voy a ser un... Dijeron: jamás seré una víctima como mi madre, jamás voy a hablarle a un esposo como mi mamá le habla a mi papá, nunca voy a abandonar como me abandonaron. Sin embargo, de manera inconsciente, cuando llegamos a la vida adulta, copiamos los patrones. Pero te reforzamos que nunca es tarde para aprender nuevas técnicas, porque aunque lo negativo lo aprendí, lo copié, lo modelé, también hay otro postulado en la conducta humana, y es que toda conducta se puede modificar. Y mucho más cuando tenemos al Señor de nuestro lado. De hecho, ya la misma ciencia lo ha reconocido. La ciencia le llama el poder supremo, pero nosotros sabemos muy bien quién es el poder supremo. Así es. El que está sentado a la diestra del Padre, nuestro amado Señor Jesucristo, que venció. Con la ayuda de Dios lo podemos lograr, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo lo podemos lograr. No hay herida, no hay pasado que sea más grande que ese gran poder de Dios. Y yo creo que acá es bueno decirle a la gente que hay esperanza, que sí se puede restaurar e iniciar de nuevo. Así es, siempre es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Que así como Dios le habló al profeta Jeremías cuando estaba en crisis mirando el pasado, y Dios le dijo: yo sé muy bien los planes que tengo contigo, planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Aunque hoy te sientas en un laberinto que tiene que ver con tu historia, donde en estos momentos sientes que no puedes vislumbrar la salida, Dios tiene algo muy glorioso para ti. Y cada una de esas experiencias que has vivido las vas a poder utilizar y te vas a convertir en un testimonio vivo del poder de Dios. Así es. Dios cambia la historia. De hecho, tengo la idea de que el Señor comienza escribiendo nuestra historia por el final. Y el final dice victoria. Que aunque en algunos momentos de nuestra vida estemos dentro de unos capítulos bien interesantes para conocer mejor a Dios y conocernos mejor a nosotros, ya Dios terminó la historia por el final. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es, Liz. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué mensaje final le darías a las personas para que de verdad asumamos el reto de superar esas heridas que quizás fueron causadas por los padres de familia? Pues como escribió el salmista, Salmo 118:13, aunque te hayan empujado con violencia para hacerte caer, Dios te ayuda. Tú cuentas con un Dios que te ama, que tiene una fuente inagotable. Aunque tú te hayas encontrado en tu vida gente que se suponía que te amaran bien y no te amaron, no pudieron cumplir con ese amor que tú necesitabas, pero tú siempre vas a contar con la ayuda de un Dios que te ama y que está dispuesto a sacarte del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y colocarte en una peña alta. Así es. Muchas gracias, Liz. Siempre sos una gran bendición acá en Enfoque a la Familia. Igualmente. Cada uno de nosotros nació para ser libre y feliz. La vida es un regalo del cielo. Mientras haya vida, hay esperanza. Por eso, si hay en nosotros situaciones no resueltas, busquemos la ayuda en personas que nos puedan guiar para sanar el dolor y disfrutar así intensamente día a día. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.